Because they can't get coop. Because they can't get coop. Atención, atención, papá Rosetti. Sorpresa, ¿eh? La Gaunas. Atención, sí, parece que tenemos en directo una conexión con Masi. Masi, que vamos a ver ahora si va a ser traspasado al Real Madrid. Va a jugar con la selección española. O por el contrario, estará lesionado. Papá Rosetti, no sé si me está escuchando. Sí, pero me he perdido hace un rato. Ya cuando has dicho Gaspar Rosetti ya he desconectado. Mítico Antena 3, José sí, María sí, pero, García. Pero a mí me hacía lo esté sodomizando. Esté sodomizando. Fernando esté sodomizando. Mi voz hace un hace como un gorgorito Gorgoroz, ¿no? ¿A ti no te hace un gorgorito Gorgoroz? No, mucho. Bueno, más tengo, alta. Sí, no. Hace distorsión. Hace un poco de distorsión. A lo mejor es por cuestión del micro. Ahora cuando pongamos la canción, ajá, ponte en otro. Ajá, vale. Bueno, puedo hacerlo ahora mismo. Mira. Venga, qué rápido. Mira. ¿Estás ahí? Mano al rojo, un pie al azul, menuda se ha armado, ¿quién habrá ganado? Pues no, es la misma mierda. Lo mismo esta mierda lo sé en otro sitio, pero me raya bastante a mí. Hola, buenas tardes. ¿Qué os importa a vosotros y vosotras, oyentes, estos problemas técnicos que podamos tener? Pues nos importa una mierda. ¿Qué os va a importar una mierda? Esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM. Esto se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y lo hacemos como siempre todos los jueves de 7 a 8 en directo en la radio, si nos estáis escuchando por la radio en directo, o en el podcast si nos estáis escuchando en un diferido raro. No sé si alguien está oyendo esto porque me estás ahí tocando los volúmenes. Solo un poco, dale un poco de candela. Mariano, dale candela. Ahí está, ahí te veo. Ahí lo oyes mejor. Ahí lo oigo mejor, sí señora. Madre mía, es que... Bueno, viva es España. Lo que tiene, es lo que tiene esto. Viva España. Y este otro... Y este, bien, vale, me quedo con el rojo. ¿Sí? Sí, me quedo con el rojo. ¿Prefieres el rojo al negro o te haces un rojinegro? Pues lo mismo me pillo los dos. Cosas rojinegras vamos a hablar. Lo mismo me pillo los dos y hablo del Milán y de la CNT. ¿Qué te parece? Ahí está. Me parece muy bien. ¿Cómo te has quedado? O de la CG3. Bueno, estamos hablando... Tu sindicuatro. Ha sido un poquito martes y 13. Sí, eso. A los de la CNT les hacía mucha gracia alguna vez que se lo haya dicho, lo de CN3 tu sindicuatro. Ya, pero es que el humor, ya se sabe cómo es el humor de los anarcosindicalistas, que son muy majos los anarcosindicalistas, pero el sentido del humor. Lo que no se sabe, lo que también se sabe es cuál es el tumor de los anarcosindicalistas, pero. ¿Cuál es el tumor? Uf, lo tengo que decir aquí. No. Empieza por tres letras. CNT. Uy, ahí. ¿Pero cuál? Ahí ya os lo dejamos a vosotros. Lo de las tres letras os lo dejamos a vosotros. Falange. Podéis elegir. Falange. ¿Falange? Falange la Channing. Falange la Channing. De las Hons. Falange la Channing. Muy bien, pues resulta que, bueno, este principio estúpido que hemos hecho, que es raro que hagamos un principio estúpido, porque normalmente nuestros principios son sesudos y de gran análisis de la actualidad. Este principio estúpido que hemos hecho viene dado. Porque resulta que los nuevos dueños de Cataluña, o sea, la CUP, están a punto de hacer una rueda de prensa, carrusel informativo, lo van a hacer a las 7 en directo para decirnos qué han decidido sobre nuestro futuro. Sí, sí, de hecho ya están diciendo cosas, ¿eh? Ya están tuiteando ahí a tope. Están tuiteando encima. Tuteando, se ha perdido el respeto. Están tuiteando, todo el respeto ya. Se ha perdido el respeto. Antes te hablaban de usted, al menos. Qué desgracia. Bueno, tenemos aquí montado el tuit. Hemos puesto el Twitter de esta peña. Que a ver qué dicen, a ver qué dicen. Pues hemos decidido quién se va de la casa, de la casa del Gran Hermano. Hemos decidido que Mas está nominado. No. Felip Puig, estás nominado. Ojo, ojo. A mí me gustaría que Felip Puig estuviera minado. Minado. Felip Puig. Que estuviera Felip minado. Coop. Imagínate que estuviera minado. Pisara donde pisara él, explotaría. Wow. Estaría muy bien. Este ha nominado. Este ha nominado. Felip Puig, este ha nominado. Este ha nominado, yo no lo toco por si acaso. Después del otro día de que Espadalé introdujera su ojo dentro del ojete de Felip Puig. Espadalé. Felip Puig, Espadalé. Pues ahora imagínate que este ha nominado Felip Puig. Ah, no. El ha nominado. Tiene el ha nominado. Muy bien, vamos a parar esta. Vamos a parar esta estupidez. Tiene el ha nominado. Por favor, paremos ya esta estupidez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aparte de hacer nuestra ronda primero de quién manda ahora, del nuevo gallo del corral. Y en segundo lugar, nuestra ronda de ridiculización de la democracia a través de la numismática. Que la semana pasada nos la saltamos. Efectivamente, y sí. Pero atención, fans del Tour de Francia, que el tuit está que arde porque dicen que la etapa ya no es de gobierno autonómico. Es decir, no van a pasar las etapas por un gobierno autonómico. Sí. Ah, sí, ahora dicen la voluntad de construir una república. Hay una etapa, pero ¿te pondrán una caña con la etapa? Esa es la verdadera cuestión. Pues lo de más todo. Probable es que te pongan una caña con una zanahoria y te pongan a correr detrás de la zanahoria y no la alcances nunca. Y te la cobren a 3,5. Exactamente. Además. Exactamente. Con zanahoria dentro. Una caña con zanahoria. Uf, qué loco. Bueno, tío. Después de los gin tonic con pepino, una caña con zanahoria, seguro que lo hace Ferran Adrià. De alguna manera. Ferran Adrià, quiero decir, si hay una república independiente, o sea, ¿vamos a poder, no sé, aplicarle castigos corporales? A Ferran Adrià. Echarlo, pero no sé, al mar. ¿Vamos a poder echarlo junto con Manel? Hostia, Manel habría que echarlos al mar, Al mar. Ahí os íbamos a echar. A Manel, al Samix de las Arts y a Mishima. Y a los otros, ¿cómo se llaman? Estos también, las catarras. Las catarras. Sí, estos cuatro, yo te digo una cosa. Comer sus gafas de pasta. Los deportaría a Murcia, a los a cuatro. Murcia. Los deportaría a Murcia. Donde no van a tener ningún éxito de ningún tipo. Bueno, Murcia sí. Es España. Solo tocarían el Carche, que es ese lugar de Murcia donde todavía se habla catalán. ¿En serio? Sí, qué poco sabes sobre la realidad. Hay un idioma, o sea, hay un idioma en Murcia que no es el español, pero si Murcia es España. Murcia es el reducto. No, Murcia es Murcia. Precisamente lo único que no es España es Murcia. Pero si en el resto de España, resto del Estado español todos son fuerzas de ocupación. Que todo el mundo sabe que todos los maderos son de Murcia. En Aragón, fuerzas de ocupación, País Vasco, Galicia, En realidad, Murcia es lo único que no es España. De hecho, España se rompe por culpa de Murcia. Es lo que crea tensión en España. Tú imagínate que sale Murcia de España, quitan a Murcia, ¿vale? Ya Murcia ya no es España. Lo recortan, lo envían al Mediterráneo, ahí, para que salgan sus campos de golf. ¿Con Camacho dentro? Con Camacho debajo, haciendo de pilar de carga. Haciendo de pilar de carga. Sí que va a haber Camachos ahí. Ojo, bien sudar, ojo a la playa de Albacete, que se abren nuevas posibilidades y se acaban todas las tensiones. De repente, vascos y andaluces hermanados, catalanes y riojanos abrazándose. Bueno, esto sería el empezose. La culpa es de Murcia. Yo soy independentista murciano desde hace muchos años. Pues mi visca. Soy de la independencia de Murcia. Soy de la MUP. Murcia Unidad Popular. Sí, Murcia, no sé. Hombre, seguro que hay muchos del PP que se afilian. Hostia, Murcia, Unidad Popular. Murcia, huye de la península. Huye sin H. Claro, ya para que lo entiendan ellos también. Perdón, murcianos y murcianas. Perdón por este despropósito. Pero o sea, ¿qué quieren? Tenemos que meternos con algo. Tenemos que meternos con alguien y nadie se mete nunca con los murcianos y todavía no sabemos por qué. Así que reciban su merecido. Recíbanlo y abrácenlo. Bueno, vamos a poner una canción. Se olvida hasta poner música de fondo. Sí, vamos a poner una canción de una banda de Berlín. De Berlín. De Berlín, Terras. Vamos a poner una vamos a poner una banda de Berlín que se llama Colored Moth, que eso significa polilla coloreada, una polilla coloreada. No sé en qué estaban pensando cuando le pusieron ese nombre al grupo, pero el grupo está muy bien. Este EP de 12 pulgadas que han editado el pasado febrero, el pasado mes de febrero de este año, se llama Ever Dare to Dream Before. A veces me atreví nunca antes a soñar. Se llama. Y después hablaremos del gobierno. Y de más cosas. Vamos a poner... Sí, prejuicios. De perjuicios. Vale, sí. Pues vamos a poner una canción, si me dejas un momento que... Yo si quieres te dejo. Que haga, que haga las cosas. No hace falta, ya está. Hablamos de más y de cosas. Ya está, bonitas. No, sí, ya está. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Night Skies, o sea, ni cielos de la noche, y cielos de la noche. Y ya está. Ahí os dejamos con Color Mod desde Berlín. Colored Moth desde Berlín con este excelente EP que a mí me gusta muchísimo, me parece muy fino y gordo a la vez, como tiene que ser. ¿Qué dice la CUP? ¿Qué dice la CUP? ¿Qué dice la CUP? DEFCON 2. No. No creo que diga DEFCON 2. No. Bueno, depende, ¿eh? DEFCON 2 es a punto de la guerra nuclear total. Dice, la CUP proposa desobeir el Tribunal Constitucional declarant-lo incompetent. Sencillo, pues eso es muy fácil. Incompetente ya es. Ya es, sí, ya es. Ya es incompetente. Para ser árbitro de res. No puede ser árbitro de nada. No, no puede ser árbitro. Ni baloncesto, balonmano, tampoco. La CUP actuarà amb generositat, alçada de mires i estratègia guanyadora, com ha fet aquests darrers tres anys. ¿Tres anys? ¿Tres anys? Pose? Pone tres anys. Tres anys, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no sé, va a invitar a... Que con la CUP se acabaron los plurales. Que con la CUP se acabaron los plurales. Vale, han empezado ya a retirar las S del final de los plurales. Ahora los plurales se van a tener que intuir. Izquierda singular, allá de, sí. Se va a llamar el grupo de gobierno. Sí, ahí sí. Primero van a quitar los plurales y luego los géneros. Y luego los géneros, ah, muy bien. Eso está muy bien. Lo de los géneros estaría bien, lo de los plurales puede ser un lío. A ver, claro. ¿Cuánto quieres? Voy dos birra. Dos birra. Una mica... Claro, y ad convido a tú. Claro, pero ¿a quién? Et convido al meu aniversari. A quién convidas? ¿A quién es al meus aniversaris? Ya todavía no están gobernando y ya nos están complicando la vida estos rojos, ¿eh? Hay que ver, qué vergüenza. Y lo de actuar en generosidad, alzada de miras, quiere decir que nos van a dar perras, en plan, toma, para que te lo gastes ahí en chuches, pero te van a mirar por encima del hombro. Probablemente sí. ¿Eh? ¿Y la estrategia guañadora a qué se refiere? ¿A un 4-4-2, a un 4-3-3, a un 3-4-3? Zona 3-2. ¿A zona 3-2? Zona 3-2. ¿Eh? Yo creo que es zona 3-2. ¿Sí? Sí. ¿Pero vamos a correr el contraataque o a tirar triples? Bueno, de momento España está pillando un rebote impresionante. Y nos sale así, ¿eh? Y nos sale sí, así, señora. Sí. Nos sale así. Bueno, pues esto dice la CUP que per governar-nos lluitem per la República 8 d'octubre. Sí, pero es un tuit fijado. Dino horas en directa. Eso es lo que tenéis que ver en el Twitter. Atención, si queréis spoilear todo lo que vayamos a decir nosotros. No tiene ninguna gracia. ¿Qué más? Volem construir una ruptura destitunet. ¿Destitunet? O sea... ¿Destitunet? Destituno, ¿vale? O sea, la tuna. ¿Qué es destitunet? A destituir la tuna. ¿Qué es destitunet? ¿Destitunet? ¿Has dicho destitunet? ¿Qué significa eso? ¿Destitunet? ¿Destitunet? Lo que dice, destitunet pone. ¿Una ruptura destitunet? ¿Eh? Comenzar a no aplicar es como la lomque. O la mordaza. ¿Volem inventarnos paraules como destitunet? O cosas como... ¿Qué coño es un destitunet? Destitunet. ¿Qué es un destitunet? Un tunet es un tuno, ruptura de destitunet. Un tuno pequeño. ¿Qué es una ruptura de destitunet? Por favor. Por favor, que llame ya aquí, por favor, llama a Antonio Baños. Llámanos y explícanos qué es destitunet. Es no, un rollo no, como a charnegado así diciendo que vamos a romper. Vamos a ir a por la rotura de este tunet. ¿Destitunet? Pero de este tunet, en serio, este pequeño tuno. Estoy pensando que es que lo mismo no aprendí suficiente catalán en la escuela y no llego. Esto lo mismo. Ruptura destituente. Esto lo mismo para gente con dos apellidos que tiene una I en medio, ¿sabes? Si me apellidara García y García en vez de García García. ¿No? Que no me ha apellido así. Que obviamente no me ha apellido así. No soy tan imbécil como para decir mi nombre y mis apellidos aquí después de cagarme en todo e insultar a todo el mundo. Te llamas Aznar Rajoy. Aznar Rajoy. Aznar y Rajoy. Aznar imagínate. Y Rajoy. Sí, claro. Luego hablaremos Aznar de. Aznar y Rajoy. Luego hablaremos de. Del de, gobierno. No, hablaremos de las. De la. De. Hablaremos del. De. ¿Cómo llamarlo? De. El racismo ideológico dentro de la lista de Junts pel Sí. ¿Eh? Ese racismo, esa especie de limpieza étnica que están haciendo a través de los nombres y los apellidos. Porque me parece bastante de hostia. ¿Eh? Bueno, es que ¿no? Básicamente los de Junts per sí son todos así. Y todas, porque ir con semejantes tipejos, pues dime tú. Estipejos, bueno. Ex-tipejos. Y los de Unió hacen exactamente la misma mierda. Hacen que yo... O sea, pues me estoy hablando de las listas de las que después vamos a leer los peores nombres de la democracia actual. Unió, cágate, que ya han empezado a ir a los comedores de la old school en Valcarca, porque como ya están en el gueto. ¿Sabes? Ahí los tienes. Ahí los tengo. Pues lo que decía es esta extraña... Extraña que no, que tenemos que hacer algo que no hicimos el otro día. Sí, espérate. Hablo de la extraña manía que tienen tanto los de Unió como los de Convergencia. Y en este caso Junts pel Sí, de ponerle el I a todos los apellidos, entre medias. O sea, es que queda muy catalán, això. O sea, por ejemplo, yo entiendo que el señor Ramón Espadalí Parcerisas probablement es diu Ramon Espadaler i Parcerisses perquè és un nombre de rancio bolengo català, un nombre clàssico. Un que nombre va con de el, un asqueroso. Que va con el I, però María Rosa González i Ureña, ¿en serio? ¿En serio? González y Ureña, ¿de verdad? González y Ureña, ¿qué? Ahora eres, de repente eres más catalán porque pones el I. Eso se llama limpieza étnica. Están intentando borrar todos los rastros de no catalanidad de los nombres y apellidos poniendo esta mierda en medio. Por favor. Calla, calla. ¿Te imaginas que juntamos al actual ministro de Justicia y que se lía con una chica, imagínate, con una chica? No me lo imagino. Una chica que toca en un grupo así rubiaca, tú imagínate, y tienen hijos, y imagínate que se llamaría, le ponemos de nombre, yo qué sé, Albert. Imagínate que le ponen, sería Albert Catalá y Español. Catalá y Español, pero estás hablando de una persona muy concreta, pensaba que hablabas de Lady Gaga, estaba pensando en Catalá y Gaga. Catalá y Gaga. Claro, digo, una rubia que toca en una banda... Catalá y Gaga, estaría bien. Catalá y Gaga. Bueno, en fin, que en la lista concretamente de Unión Democrática está llena de basura de esta. Es que no sé muy bien cómo llamarla, basura etnicista. No sé muy bien cómo llamar a esta manía extraña. En cambio, mira, los de la CUP, que son más feos, porque tienen menos dinero y son más feos. Sin embargo, ellos cogen y tienen aquí pues una mezcla de apellidos de gente que tiene la I en medio y gente que no la tiene. Lógicamente. ¿No? Me parece lo más normal, que unos sí y otros pues no, pues cada uno con su rancia bolengo donde venga. No, de repente todo el mundo tiene la I en medio. Somos auténticos catalanes, somos verdaderos catalanes cuando tenemos la I en medio de los dos apellidos. Claro que sí, la próxima lista que se llame Junts pel I. ¿Qué te parece? Y arriba pusaría als cognoms Junts pel I. Als cognoms Junts pel I. Si no, sí, pues sí, esto es. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dice la CUP? A ver. ¿Qué más? Dicen bobadas, vamos a lo nuestro. ¿Qué más bobadas dicen? ¿Qué vamos a hacer ya? Pues decimos nuestros pedazos de cosas o ponemos un tema. Vamos a poner un tema antes de hacer nuestro repaso electoral que no hicimos el otro día. Es verdad, el año pasado, ¿sabéis? El año pasado no, cada elección. Oyentes, ¿sabéis? Oyentes, ¿sabéis perfectamente que tenemos esta magnífica tradición de coger todas las papeletas presentes en el colegio electoral cuando vamos allí antes de prenderle fuego? Esto es broma, lo de prender fuego, policía, no lo hemos hecho, no le hemos prendido fuego, era broma. Es pero lo hemos pensado. Tenemos que parecer duros en la radio. Cuando vamos a prenderle fuego a los colegios electorales, antes cogemos todas las papeletas de la CUP, digo de la CUP, no de todas, y nos reímos de los nombres de todos. ¿Por qué? Pues porque son unos ridículos, porque tienen nombres. ¿A quién se le ocurre? Como tú y yo no tenemos nombre, como no existimos, pues no tenemos nombre, pues nadie se puede reír de nosotros por eso. Hay otras razones para reírse de nosotros y para pegarnos, pero no esas. Entonces vamos a hacer ese repaso a los nombres más estúpidos, extraños, rocambolescos o simplemente que nos guste cómo suenen. Que hay uno que me encanta cómo suena, no tiene nada de raro, pero me encanta cómo suena. ¿Superará a Lechuga McCracken? Nadie puede superar a Lechuga McCracken. ¿Superarán a el terror de todo catalán que se precie? ¿Quién es? Eugenia España Verdura. Todo el mundo lo sabe. ¿Quién es España Verdura? España Eugenia Verdura. O sea, perdón, Eugenia España Eugenia Verdura. Eugenia España Verdura se presentó por el Partit Llibertari en las pasadas elecciones municipales. Estaba siendo nuestro mega hit. Es verdad, España Verdura. Se me había olvidado España Verdura. O sea, es que realmente Lechuga McCracken es insuperable. Sí, sí, es insuperable. Pero el terror de tot Butifarré, ¿sabes? Tots aquests menjadors de butifarra. Butifarra. Imagínate, ¿sabes? Que en una butifarra te lías con una chica que se llama Eugenia, ¿sabes? Imagínate, yo me imagino al tío ahí con el barret, ¿no? Ahí todo, más que sea un hombre, porque le da más rancio bolengo todavía la cosa. Imagínate ahí todo catalanet, ahí votando a Junts pel Sí, con sus castellers, sus movidas ahí, su 11 de septiembre, y de repente, ¿sabes? Se lía y se llama España Verdura. Es jodido, ¿eh? Qué nombre, ¿eh? Es bastante jodido. ¿Cuál es la verdura española por antonomasia? ¿La acelga? ¿La berza? Yo diría que es la berza. Podría ser la berza. Eres un berzas. Tomate. Esto se dice mucho. El tomate no es una verdura. Es una hortaliza. Exactamente. Una verdura, pues. Estaría muy bien decirle. O sea, a mí me gusta mucho. Garbanzo. Eres un berzas, tampoco es una verdura. Tampoco es una verdura. Eres un berzas. Berzas. ¿A ti no te han llamado nunca berzas? ¿En tu pueblo? En verdura nunca me han llamado berzas. Vamos a poner una canción ya de una vez. Vamos a poner una canción de un grupo suizo, del país favorito de Rodrigo Rata. Y se lo vamos a dedicar a una suiza que te manda muchos recuerdos. Sí, Es así, ella suiza. Anda, pues bien, pues nada, dedicado, me lo dedica a mí mismo, mi propia navaja. Esta banda de Bevo, Suiza, que se llama Wellington Irish Black Warrior, que han sacado que para mí, en mi humildísima opinión, es el disco del año. Me parece un pedazo de disco increíble al que nadie le está haciendo ni un caso. No he leído nada de ellos en ninguna parte, nadie sabe nada de este grupo, lo tienen aquí para bajarte el disco gratis. Han sacado en mayo de este año, se llama el disco Boon in Blue Logic. Estuvieron tocando aquí en Barcelona hace muchos años, hace como 4 o 5 años, 4 años, en La Astilla, tocaron precisamente, y han sacado este disco que para mí es una magnificencia brutal. Me parece. Y nadie le está haciendo caso. Ni yo siquiera. El disco ¿De qué estás hablando? El disco, para mí, el disco del año, de Wellington Irish Black Warrior. Nos dejamos con esta canción que se llama Ego. Of my Desde Bebaix, Suiza, este pedazo de grupo que se llama Wellington Irish Black Warrior, con este disco que para mí es realmente impresionante. Teníais que escucharlo entero porque es que me ha costado mucho poner alguna canción que resuma un poquito lo que es esta brutalidad de disco. Porque es que no puedo, voy a llorar, me voy a lavar, voy a llorar. Llora como un hombre lo que más ha sabido defender como... Policía. Un policía. Porque no son hombres las policías. En fin, tenemos un nuevo gol en las gaunas de la CUP. Este me ha gustado mucho. Ojo, ojo, no sé quién está regalando. Por cierto, yo digo que están escuchándonos, la CUP están escuchando Radio Bronca. ¿Por qué? Porque mientras estaba poniendo música no han tuiteado. Es posible, yo tengo dos tweets aquí de la CUP. Uno de ellos me da, no lo entiendo, y el otro me da miedo, que si, digo, que mai més cap dona pagui de nou la crisi. Esto significa entonces que los hombres y resto de seres de la creación, animales, incluso edificios, pagarán la crisis. ¿No? ¿Debo entenderlo así? ¿O cómo va esto? A mí la que me hace más miedo es el del Cap Messi Bern. Un momento, o sea, si... No, ese es el otro, pero... O sea, recordemos que Marta Ferrusola es una mujer, o tiene al menos... No me digas. Parece ser una mujer. Y a mí me gustaría que ella pagara la crisis. O sea, me parece un poco sexista poner esto aquí. Me parece un poco sexista. Sí, yo lo dejo ahí, ¿eh? Me parece mal, básicamente. O sea, lo tengo que pagar yo porque resulta que no tengo un útero, ¿no? Por eso tengo que pagar yo la crisis. Hombre, por Dios, voy por España. Sexy estás. Últimamente, cada vez que digo por Dios, que no debería decirlo porque no existe. Luego digo por España, pero como ni Dios ni España existen, pues ya tengo barra libre para decirlo. Por Spiderman, como si me da la gana. Pero y la otra, pero existen en nuestros corazones. Eso sí que es verdad. En nuestros dedos, corazón. Mira, aquí está el otro tuit que también me da bastante así cosica. De no sé. Dice, cap mes y vern, cap persona sense agua, gas, electricidad y alimentación. Que traducido al castellano significa... Ni un invierno más, ni una persona sin agua, gas, electricidad y alimentación. Pero claro, la ausencia de puntuación hace pensar que van a quitar los inviernos. Esto es muy barceloní. Esto es muy barceloní. Cap mes y vern, solo no sol. Quieren quitar el invierno. Quieren quitar el invierno. Así, ¿cómo se hace eso? La Modernor vota en masa. ¿Cómo se hace para quitar el invierno? Pues todo el rato yendo en coches que gasten muchísima gasolina, efecto invernadero y... creando un invernadero en Cataluña. O sea, hacer en las fronteras del nuevo estado catalán, hacer un invernadero, ¿qué te parece? Para quitar el invierno. Un invernadero ahí invernadero. En la película de los Simpson que le ponen ahí el cacho ese de cristal. Winter is never coming back. Bueno, no sé, no han dicho nada más. Al final, ¿qué pasa? ¿Qué hacen nada más? ¿Lo echan de la casa de Gran Hermano o no lo echan de la casa de Gran Hermano? ¿Qué movida es esta? Ya dejad. ¿Está nominado o no? Por favor, dejad ya tanto de... Tanto rollo ahí adornando. Bueno, lo sentimos... Esto es peor que Game of Thrones. Lo sentimos si alguien se siente ofendido por estar metiéndonos con la CUP, pero nos metemos con todo el mundo, y nosotros incluidos, y ellos tampoco se van a librar, así que... Ahí está. Bueno, vamos a lo nuestro. Que tenemos aquí jugosos candidatos jugosos. Y candidatas. ¿Quién quiere empezar? Voy a empezar con la CUP. Hay algunos aquí que me gustan, como Fidela Frutos Swobel, que está bien porque me gusta pensar en cómo suenan los frutos Swobel, es como un tipo de frutos. Pero el que tengo aquí marcado es Xavier Monge Profitós, que también me gusta mucho como concepto. Un monje profitós, es un monje del que se pueden aprovechar cosas, un monje cerdo. Yo tengo aquí un par que dices, bueno, que son del partido de Miquel Is Eta, y son María Inmaculada Bajo de la Fuente. Eso está muy bien. Junto con Elia Tortolero Orejuela, que dices, bueno, Tortolero. Pero a mí, aquí hay uno que me gusta mucho, que es Jonis, pongo como se escribe, Jonys. Jonis, los Jonis que todo el mundo sabe, de los 80. Joder. ¿Los Jonis de los 80? ¿Jonis qué? Es que parece realmente... Parece... Parece que se han inventado, ¿no? No existe ese tío. Parece... no sé, como que le están diciendo algo al conserje, ¿sabes? Al conserje de un edificio y la presidenta de la comunidad de vecinos, pues, que es de Ciutadans, le dice al... al conserje que se llama Plácido. Y voy a leer el nombre concreto del tipo. Johnny's Justo Aquino, Plácido. ¿Sabes? Johnny's Justo Aquino, Plácido. O sea que quizá la de Ciudadanos confunde a la gente que se droga. Hay esa rimada sonante. Confunde a la diciendo... gente que se droga con. En vez de llamarlos Johnny, los llama Johnny's, ¿no? Y entra en la puerta, entra por su casa y ve un tío pinchando y dice: Johnny's Aquino, Plácido. Te he dicho que aquí no me traiga Johnny's. ¿Cómo se puede llamar Johnny's Aquino, Plácido? ¿Qué clase de nombre es ese, por favor? Paso, sí, continúo yo por el Partido Popular. El Partido Popular, desgraciadamente, creo que eligen a los candidatos sabiendo que nosotros hacemos esto. Porque no puede ser que tengan tan pocos nombres ridículos. Ellos ya son ridículos en sí mismos, pero, en fin, solo he encontrado aquí a Francisco Polo Cordero, que también es muy conceptual porque me gusta mucho la idea de un polo de cordero. Que da, es como un kebab congelado, ¿sabes? Un polo de cordero. Ese es el horror de un vegano, ya. Yo tengo aquí en Junspal y tenemos a María Asunción, La Illa y Joe Titón. La Illa y Joe Titón. O sea, que se ponen en los apellidos. Titón está entre comillas, o sea, se ponen aquí como en plan el mimote, ¿sabes? Pero quizá Joe Titón viene con ella también. Joe Titón. ¿Sabes? Joe Titón es el matón que tiene detrás. La Illa y Joe Titón. Me imagino un matón italiano muy grande, ¿sabes? Detrás. He traído a Joe, sí, Titón, no te metas conmigo. ¿Sabes? O yo que sé, una figura gigante de Tito, ¿sabes? De la Yugoslavia. De Tito. Un Titón, ¿sabes? Lleva siempre un busto de Tito gigante, muy bien. ¿Qué más tienes? Pues tengo a Eusebio Francisco. ¿Eusebio Francisco? ¿Sí? ¿Eusebio Francisco González de Clara? Eusebio Francisco González de Clara. Imagínate, ¿sabes? Yo me lo imagino del pack más, ¿sabes? Que hubiera llegado ahí. Y pues, ¿qué hace el periodista, no? O en el juzgado. Eusebio Francisco, el que es el secretario. Eusebio Francisco González declara. Flipando, pero ¿cómo? Eusebio González, Francisco González declare. ¿Qué quieres, Eugenio Francisco González declara? ¿Una clara? ¿No? ¿Una clara? Ya, fatal. Voy a continuar con el mío. Hablando de claras, ya que me he introducido el concepto chiringuito de playa. Montserrat, Playa y Camps. Este me gusta mucho porque tiene una pierna depilada y la otra no, ¿sabes? Por aquel anuncio de playa o montaña, pues esta, pues una está depilada y la otra no. Yo tengo aquí, en atención que comienza en los antisistema, ¿eh? La primera. Gené Barjola Bizarro. Parece un dicho en català. Al Gené Barjola Bizarro. ¿Te acuerdas aquel dicho que no vamos a poder reproducir? No vamos a poder reproducirlo, pero vaya, qué gran dicho, ¿eh? En fin. Que sería como un penis en el clatel. Sombrero de cup. En fin, continúa, por favor. Continúo con el antisistema de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2015. A ver. Atención. Lo primero, que el segundo es García, ya español, ¿sabes? Sí. Español. Se presenta por Cataluña, sí que es pod, que es. Skep. Skep, que es como le decían en los Twister. Skep. Pues, atención, tenemos al máximo antisistema porque es Máximo Piedra. Máximo Piedra. Máximo Piedra García. Me encanta Máximo. Máximo Piedra es uno de mis favoritos de este año, ¿eh? Bueno, pues voy a por. Hay uno. Yo voy a por el. Yo tengo solo un peso. Yo voy a por el combo. Voy a por el combo. El combo del partido Recortes Seru Alsberts, que. Alsberts, que no han sacado ningún escaño. Pero igualmente se han la verdad que tiene una alineación de lujo, una alineación impresionante, empezando Alsberts no han sacado ningún escayo, pero sacaron un disco el año pasado muy bueno. Alsberts, este es un chiste demasiado interno, pero no lo pillo ni yo, será interno. Hombre, para ti Alsberts, lo mismo es anal para ti. Ah, the birds. birds. Claro. En fin, empezamos por José María Hidalgo Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Continuamos con uno de mis favoritos solo por el sonido, que se llama Wilwardo Mbande Nalwanga, que es un nombre que lo voy a decir más veces. Wilwardo Mbande Nalwanga. Mbande Nalwanga. ¿Y de qué partido es? De Elsberts. Elsberts. Tenemos también aquí a uno que me gusta bastante también. Es que tienen como un sonido especial los nombres de Elsberts. Bueno, vamos a seguir con Vicente Body. Guillén, Vicente Body. Que me gusta mucho Body, me gusta como apellido. Demasiado para el Body. Demasiado para el Body. No le des tanto a Vicente Body, Guillén. Tenemos también aquí a Hermógenes González Vizcaíno. Hermógenes. Hermógenes. González Vizcaíno. ¿Cómo Hermógenes, le llamas? Hermógenes, tío. El espíritu de Hermo. Hermógenes, es muy jodido llamarte Hermógenes, tío. O sea, pero al menos se llama González Vizcaíno, que son unos apellidos normales por aquí. González y Vizcaíno. Y tenemos a Juan Enrique Navalpotro Puerta, que si te llamas Hermógenes Navalpotro, pues yo qué sé, con otro de los que tienen por aquí, Folk. Pues, ¿con qué partido es? Els Verds. ¿Y cómo? Repítelo. Els Verds. No, no, no. El tipo... Hermógenes González. El anterior, el Juan, ¿qué? No me acuerdo, este no lo tengo. Navalpotro. Ah, el Navalpotro Puerta. Pero nombre. Juan Enrique. A ese le conozco yo. A Juan Enrique Navalpotro Puerta. Hola, Juan Enrique Navalpotro Puerta. Hola, Juan Enrique Navalpotro Puerta. Hola, Gemp. Gemp. ¿No? Juan Enrique Navalpotro. Gemp. Gemp. Gemp. En fin, continúo. Continúo para Bingo. Aquí dejo los dos mejores para mí de este partido, del combo, que se llama. Uno es, no sé si un hombre o una mujer, no sé muy bien. Arelis Coromoto Guaramato Díaz. Que está muy cerca de Wiwardo en Bandenalbanga. Arelis Coromoto Guaramato Díaz. Me gusta bastante Coromoto Guaramato. Coromoto Guaramato. Coromoto parece ser el segundo nombre de Arelis. Arelis Coromoto. Arelis Coromoto. Arelis Coromoto. Es un poco Arelis. Y me quedo con el tío más guay de estas elecciones. O sea, no se puede ser más guay. ¿Este es tu hit? Este es mi hit. Lo voy a decir después porque es que no se puede ser más guay que este tío. O sea, con este nombre se te abren todas las puertas de cualquier sitio. De cualquier casino del mundo. Continúa, hazlo. Yo con el mío solo se le abren las puertas de un sitio. Porque este hombre... ¿De qué partido es? De Ciudadanos, en el número 38 ha estado a punto de salir. Hostia. A punto en el 38. No, tampoco tanto. Tampoco a punto, ¿no? A punto, pero bueno, ha faltado unos cuantos, A Inés Arrimada Sonante para que le salga. Manuel Rodríguez del Hotelegui de Faluá. Muy bien. Solo tiene abiertas las puertas del Hotelegui de Faluá. Del Hotelegui de Faluá. ¿Qué es esto? ¿De la hotelería del Faluá? No lo sé, tío, pero ese es el primero que se ve. O sea, yo, para mí es el cabeza de lista. Que nació allí. Del Hotelegui de Faluá. ¿Dónde nació? Del Hotelegui de Faluá. ¿Dónde está Faluá? Yo qué sé dónde está Faluá, pero qué apellido más cool. Nos vamos a ir con el héroe, para mí el héroe de estas elecciones, no es nada más y nada menos que Bruce Michael Humphrey Ventura. Bruce Michael Humphrey Ventura. Bruce Michael Humphrey Ventura. Yo, si me llamara Bruce Michael Humphrey Ventura, no estaría aquí, ya te lo digo. Bruce Michael Humphrey Ventura, lo repito, porque es que, no sé, yo tengo que quedar algún día con esta gente, recortes cero, porque quiero conocer a Wellguardo. Sobre todo a Wellguardo en Bandenalbanga y repetir su nombre delante de él muchas veces hasta que me dé una hostia merecida. Y luego quiero conocer a Bruce Michael Humphrey Ventura, que no sé, lo más probable es que me decepcione, porque con ese apellido, con ese nombre completo, es que tiene, yo me imagino, no sé, me imagino un tío con una gabardina, tío, es que, joder. Yo me imagino a Bruce Michael, no sé, rollo superhéroe, ¿sabes? Ayúdate a subir las bolsas ahí de pero es que encima la cooperativa tiene el rollo, a casa. El no rollo sé. Bruce Michael suena a tío, Michael, a tío capaz, tío de, cachas, capaz de pegar leches. Capaz de pegar leches. El rollo Humphrey es un tío además que pega leches, que bebe whisky a palo seco. Fuma y, ducados. Y fuma ducados metidos dentro de puros. O sea, vacía un puro, le mete un ducados dentro y se lo fuma. Se lo fuma. ¿Sabes? Así es el Humphrey. Pero es que encima le pones el rollo Ventura, que tiene ese rollo de Latin Ventura. Lover, de Latin Lover. Y ya, tío, esto es el hombre. El hombre, o sea, yo, si me llamara Bruce Michael Humphrey Ventura, estaría anunciando colonias, tío. Bruce Michael Humphrey Ventura, te queremos, por favor. Llámanos si eres Bruce Michael, envíanos un mail a 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número, y te regalamos la vida, te regalamos lo que tú quieras. Bueno, yo te regalo la suya, la de él, la mía no. Bueno, ponte un tema. Póngame un tema. A ver si hay sorpresa en las gaunas. Voy a poner un tema de una banda que me ha parecido muy bien. Una banda así un poco más popera, que hemos puesto cosas bastante, bastante duras para el oído hoy. Vamos a poner una banda que se llama Alimony Hustle, que significa chanchullo en el subsidio, que es un gran nombre. Que es una banda de Bristol. Alemon y Hustle, chanchullo. Alemon y Hustle. Chanchullo en el subsidio. Chanchullo en el subsidio, sí, sí. Qué gran grupo de los 80. Chanchullo en el subsidio. Es que realmente lo pones en castellano y suena punk ibérico, pero en inglés Alemon y Hustle suena como qué guay, ¿no? Bueno, pues este es un dúo de un hombre y una mujer que han sacado un par de EPs. Esto, pues, durante este año. Y sobre todo me he enterado de la existencia de este grupo porque van a tocar en un festival que, si por casualidad vais a estar en Manchester dentro de 2 semanas, que puede ser que alguien que nos escuche vaya a estar en Manchester dentro de 2 semanas, que sepa que hay un festival que se llama A Carefully Planned Fest, que hacen la quinta edición este año, que son dentro del centro de Manchester 9 salas programando a la vez durante 2 días, sábado y domingo, 9 salas programando 153 conciertos a la vez. bueno, a la vez, o sea, 153 bandas tocando en 9 salas distintas, todas a la misma hora. Rollo, que puedas salir de una y te vayas a la otra, y a la otra, y a la otra. Con 153 bandas totalmente desconocidas, bueno, hay de todo. Ahí están los All Right the Captain, que nosotros sí que los conocemos. ¿Sí? Cross and Ra, que también los había puesto por aquí, estos mismos. Más bandas de Leeds, de un montón de bandas de Leeds. ¿Cuántas bandas hay en Leeds? No lo sé, un montón. Bueno, 153 bandas, yo os recomiendo que os miréis como mínimo la página web de A Carefully Planned Fest, y si vais allí, pues si estáis por Manchester, pues gastaros los 20 libras que vale la entrada, que es un regalazo, que son como 25 euros por ver 153 conciertos. Y a ver si os veis de verdad los 153 conciertos, o sea, un cacho de cada uno, ¿eh? Un cacho de cada uno, eso, ojo, no se puede ver 150, es imposible, yo creo. Tendrías que ir corriendo, recorriendo las 9 salas y que cada banda tocara 9 temas, como mínimo, para poder llegar a un tema de cada banda, sería muy loco, ¿eh? Hostia, yo lo haría. Bueno, en fin, nos dejamos con Ali Money Hustle y con este tema que se llama Deep End. Vamos a ello. Pues estos eran Ali Money Hustle desde Bristol con este EP que os podéis bajar gratis de su Bandcamp, que me parece súper fino. Y por cierto, insisto, como dijimos la semana pasada, podéis encontrar toda la música que ponemos aquí en el blog Rock Roto Copón, que hacemos nosotros mismos y en el que recomendamos música estúpida de cualquier lugar del mundo para escuchar y bajarse, si puede ser gratis, y si no, pues barato o robable de alguna manera. También os recordamos que tenemos un Facebook a través del cual nos podéis insultar y que hoy, precisamente, compañero, que no te había dicho, hemos recibido nuestro primer insulto. ¿Qué nos dices? Sí, sí, dices? Nuestro primer insulto de un tal Miquele Zapia, que no creo que lo conozcas por la cara que estás poniendo. Sí, ya sé que lo conoces, yo también lo conozco. Y que ha dicho, más bien me dais asco, sobre todo el de barba, igual puse me gusta al faltar esa opción. A lo que yo le he contestado que nosotros vivimos del asco, del asco que provocamos en los demás, y me ha enviado una foto de Peter Griffin, de Brian Griffin y toda la familia Griffin vomitándose unos encima de otros. Qué bonito. Ha sido precioso. Así que, ¿sabéis? Esto vale. Podéis meteros en Facebook, ¿qué? Sí, podéis meteros en el Facebook de Cinco Bárbaros en la Cabeza e insultarnos por ahí, que es una cosa que nos encanta. Por favor, meteros con nosotros, ridiculizadnos, por favor, gracias. La verdad que sí. Y pues no, vamos con. Con la agenda, no sino antes saludar a la gente del juicio, ¿no? A la gente de CUP, no, a la gente del juicio 29M de Poblenou, encausados por alguna general que tuvieron juicio este lunes, juntamente con la gente de Cantonada, que creemos, porque no hemos sabido mucha más noticia, que dentro bien tuvieron juicio, por lo menos lo tenían ahí puesta la fecha. Y a Laura y a Eva, que aceptaron la condena. Recordemos, Laura estuvo encarcelada 23 días por quemar unos papeles en la puerta de la bolsa, y Eva por poner una cinta. Y también queremos recordar que este fin de semana pues hay jornadas antifascistas, ¿verdad, querido? ¿Cómo se hace una jornada antifascista? Pues mira, se hace poniendo el viernes 9 de octubre un documental en el Espai Jove de Fontana de apoyo a los encausados del 12 de octubre de 2013, con coloquio, pinchos y música. El sábado, concierto antirrepresivo en el Casal Autogestionat de Joves de la Mola. Y el domingo, con jornadas deportivas en el Parc del Clot a las 11 y a las 6, allí en el Casal de Joves del Clot. Salamanca antifascista, encausats antifascistas y del fascismo histórico al actual. Tres charlitas pequeñas, una pues sobre lo que se cuece en esos lares. Y el lunes 11:30, manifestación antifascista en Rocafort con Gran Vía. Excelente. Además de el martes 13 de octubre, pintada de un mural colaborativo en la V del Raval, más el pase de El Corazón del Tiempo. Y a todo esto hay unas jornadas de hermandad también en la Old School este sábado y domingo, con diversas actividades para echar un cable allí a mantener el centro, a reformarlo un poquito, pero no en no plan estarán votando, los de Unió. No en plan para votar. No estarán los de Unió, ¿no? Unió, por supuesto, siempre. Unió, no estarán allí. ¿Sí estarán ahí? Sí, sí, sí. Bueno, pues para darle. En el gueto, siempre. Ghetto Forever, 4 añitos en el ghetto. Y aparte de todo esto, en Sants también hay sus propias jornadas de toda la respuesta será colectiva. Toda la respuesta será colectiva, con teatro, charla de la guerra en Siria el viernes 8 de octubre. El sábado, jornada de lucha contra la represión, presentación de casos, debate, teatro, Cambias a las 6. O sea, viernes 9 a las 8. Charla sobre Siria, sábado 10 a las 6 en Cambias, pues jornada de lucha contra la represión. Y aparte de todo esto, la Rima, festival de hip hop feminista. Ciertamente. En el Ateneo Popular de Nubarris, el viernes y el sábado en las pistas de Vía Favencia. Eso es, sí señora. Sí señora, al aire libre. Ahí lo tienes. Al aire libre, festival de hip hop feminista, es al revés, creo, que es el viernes en las pistas y el sábado en el Ateneo, me parece. No lo tengo seguro. ¿No? Eso es lo que me fue dicho a mí anteriormente, pero ahora no lo sé. Yo lo digo de memoria porque lo había visto, pero bueno, no, bueno, mírenlo. La Rima Hip Hop Fest. Es facilísimo. No tiene más que buscarlo. Es facilísimo. En cualquier cuanta más rima, no sea más me Google, rima. La rima das. ¿No? La rima das. Esta no va a ir. No das rima, no das rima. Nos vamos a tener que ir, cariño. Amor. La verdad es que sí, pon algo. Sepsi. Bueno, vámonos, despidámonos, y que sepáis que si estáis escuchando el programa en directo escucharéis la canción entera, pero si estáis escuchando una de las repeticiones, no. Se va a cortar porque nos vamos a ir de tiempo. Y si lo bajáis de internet, sí, sí que lo podréis escuchar ahí, el sí. tema. Y igualmente, si no podéis escuchar el tema, pues os cogéis y os metéis en el Volg, y que he dicho antes. Rock Roto Copón, y escucháis esta banda porque es una banda que flipas, que se llaman. Voy a poner esta banda que se llama Vitas Gerulaitis desde Bruselas. Un grupo bastante, bastante, bastante increíble, y que han sacado, me parece que este es su tercer disco, si no me equivoco, que se llama Le Tigre. Porque lo parece normal que se llame Le Tigre porque hablan francés, ¿eh? Porque son belgas, pero hablan francés. Así que os vamos a dejar con Vitas Gerulaitis, este tema que se llama Depulage, que significa algo así como despiojamiento, que es muy adecuado para toda esa panda de guarros que escucháis Radio Bronca, ¿eh? Así que venga, a despiojaros. Tú lo que quieres es que te coma Le Tigre. Yo lo que estoy ganándome una hostia. Cuando salga de aquí van a estar la gente que escucha Radio Bronca y los de la CUP, y me van a partir la cara. Pero si son los mismos. Yo soy el de barba. Si son los mismos. Son los mismos. Sí, claro. Que han dejado de retuitear porque estaban escuchando la música. Bueno, os dejamos con esta canción porque ya se nos acaba el tiempo. Así que, adiós. Vitas Gerulaitis. Adiós. Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.